Radio Cumpa 90.1, Territorio Cultural, Frente Popular Darío Santillán. Y todo también es por, qué sé yo, por la forma en que se vive, por cómo se alimentan y todo. Sí, sí, tal cual. Muchos medicamentos entran por que te los dan mismo servicio para, sí, qué sé yo, mantenerlos dopados. Sí. Después la comida es un desastre. Un desastre. Se afanan todo. Vos veías que el camión descargaba un montón de carne y nosotros no teníamos carne para comer. Medicamentos importantes no había. Hay gente con SIDA ahí adentro, hay gente con muchas enfermedades y no se los trata bien. Te dan los medicamentos, qué sé yo, que te dopan, psicofármacos. Y después tenía una gripe, como había epidemia de gripe, y tafirol, cosas así, ¿viste? Claro, muy bien. O sea, no, salud, nada. Alimentos, nada. Después, si trabajás para reinsertarte o para querer ayudar a tu familia, tampoco podés.